estas alas nuevas, estas plumas blancas, este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón. No habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás. Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Una luz que alumbra como un himno nuevo el alma de todos los que se fueron y ya no están. Una canción bajo un día de sol, libre, libre como este amor. Es su corazón que late su son, libre, libre como este amor. Bajo un día de sol, libre, libre como este amor. Es su corazón, que late su sol, libre, libre como este amor.